lunes 2 de julio de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Eso es empezar con tubo, amigo cibernauta. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata. Y oiga usted qué rolo. No, nos estamos echando, amigo cibernauta. Eso sí es para ponerse así como que... uy, desmayarse definitivamente. Esto a manera de premio, precisamente por la paciencia que me han tenido ustedes, amigos cibernautas, de verdad... ¡Qué barbaridad! Estoy así... Mejor ya no digo nada. ¿Para qué uno nomás la riega estando... diciendo tonterías? Bueno, esta canción es de Joe Satriani y se llama It's So Good. Y vaya que está buena esta canción. Sin más preámbulo y pues ni modo, cortando la musiquita, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Mientras los homosexuales en Aguascalientes exigen terminar el acoso y la discriminación que sufren todavía a estas alturas en Aguascalientes, hay otros libros que aparecen y que nos están recordando lo mucha que es nuestra sociedad, comenzando con los dos últimos exgobernadores. ¿Se acuerda de las estupideces que dijeron Felipe González y Luis Armando Reynoso Femat con respecto a los homosexuales? Se las vamos a recordar. El Fondo Ambiental Estatal se incrementa, le estaremos platicando. Pues parece que el colector Oriente funcionó, porque con estas mendigas lluvias tan tremendas que han caído, pues parece ser que por lo menos una parte de la ciudad se ha librado de aquellas viejas inundaciones. Y pues obviamente los grandes perdedores ya tienen su premio, regresan a la administración del gobernador Luis Armando Reynoso Femat. No, hombre, si para los cuates sí hay lugar. Y obviamente ante las lluvias, pues Protección Civil está haciendo lo que se supone debería de hacer, ponerse en alerta, hombre, no esperábamos menos. Le estaremos platicando sobre las asesorías que recibieron los notarios públicos sobre las nuevas formas de registro de los actos jurídicos. Y pues bueno, el municipio de Aguascalientes dice que va a invertir 23 millones de pesos en bacheo. A ver si es cierto, porque ya las calles parecen una auténtica coladera. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias. Si usted ya estuvo paseando este fin de semana por el centro de la ciudad, seguramente le habrá tocado a usted echarle un lente a la marcha que hubo del comité del colectivo Orgullo Lésbico Gay. Allí estuvieron en una marcha que denominaron Diversidad Diversa. Y dije comentarle que bueno, pues obviamente estas marchas siempre son bastante folclóricas, y déjeme decirle que por ejemplo entre las frases que pudimos escuchar en el durante este evento, mire, hay unas que llaman la atención. Mire, por ejemplo, había una que decían: somos jotos y cabrones, pero también trabajadores. Esa fue una de tantas consignas que estuvieron lanzando ahí el Comité de Orgullo Lésbico Gay, que obviamente también bastante entretenido, porque siempre, si hay alguna característica típica de este tipo de marchas, es los colores, siempre los colores. Todos los manifestantes se pronunciaron por terminar con la eterna discriminación contra lesbianas y gays, principalmente por elementos de seguridad pública. Solicitaron también que exista mayor apertura en la sociedad sobre temas vinculados con la homosexualidad, cosa que se antoja todavía bastante difícil en una sociedad tan cerrada y tan mocha como la de Aguascalientes. Perdóneme que lo diga, amigo cibernauta, pero es la verdad. Si hay algo por lo que Aguascalientes se ha caracterizado a nivel nacional, es ser por tener un cerebrito, por lo menos en lo que es la tolerancia, chiquitititito. Y no se lo estoy indicando a usted, ni a mí, ni al ciudadano común, amigo cibernauta. Parece ser que nuestras autoridades se han caracterizado por ser realmente estúpidas en cuanto a la cuestión de la tolerancia. Ya le estaremos platicando o recordando algunas de las auténticas perlas que han sacado nuestras actuales autoridades, ¿eh? Quiero que sepa. La jornada fue denominada Diversidad Diversa. Inició con una marcha que concluyó en la Plaza de la Patria, a un costado de Palacio de Gobierno, donde travestis y grupos de rock realizaron actuaciones. Personal del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes aprovechó la verbena para repartir entre los asistentes folletos sobre prevención del VIH, realizar exámenes de detección de cáncer de próstata, uy, y medir los niveles de glucosa en forma gratuita. También estuvo presente personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para brindar información referente a las garantías individuales. Bueno, déjeme comentarle que horas antes otras organizaciones como el colectivo Ser Gay y Lesbianas en Colectiva acudieron a la firma del convenio de la instalación del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA. Y bueno, eso es algo ya bastante interesante. De cualquier manera, déjeme comentarle, no se sabe todavía a estas alturas si agrupaciones civiles tienen voz y voto en este consejo, pero bueno, habrá que ver este asunto. De acuerdo con Julián Elizalde, titular del colectivo Ser Gay Aguascalientes, Aguascalientes se ubica en el lugar 26 a nivel nacional en casos de enfermos de VIH-SIDA. Julián Elizalde consideró que la cifra es alta debido al número de habitantes con que cuenta la entidad y manifestó que hace falta mucha información para prevenir esta enfermedad. Pero por lo pronto, ya aparentemente... Bueno, por lo menos la sociedad, la gente que estuvieron viendo allí la marcha, pues por lo menos en vez de gritarle cosas a los homosexuales que estaban ahí manifestándose, por lo menos se dedicaron a verlos y en su mayoría ni siquiera los insultaron, cosa que es realmente rara. Y bueno, le prometí que le iba a platicar sobre las babosadas que han dicho algunas ocasiones nuestras autoridades. Bueno, ¿y a qué sale? ¿A colación de qué, amigo cibernauta? Bueno, es que resulta que Patricia Kelly reseñó en el periódico El Universal el libro titulado Homofobia, del periodista Fernando del Collado, editado por la editorial Tusquets, en el que se aborda el tema de los crímenes de odio en México. El libro, dice Kelly, parte del trabajo que ha desarrollado la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, y se complementa con las investigaciones del propio del Collado. Y déjeme decirle que en este libro salen bastante destacados declaraciones de dos políticos aguascalentenses. Bueno, ¿se acuerda usted, para empezar, el letrerito aquel que estaba en el balneario Ojo Caliente? ¿No se acuerda? Se lo voy a recordar. Ese letrerito decía: no se permite la entrada ni a perros ni a homosexuales. Así es como estaba este letrerito. Déjeme decirle que ya después, posteriormente, cuando empezó el escándalo de este asunto del letrerito de ahí del balneario Ojo Caliente, Luis Armando Reynoso Femat, cuando era alcalde de Aguascalientes, avaló este tipo de letreritos. En el cual después la cooperativa del balneario Ojo Caliente explicó que, bueno, que había quejas de algunos bañistas que asistían allí porque pues parece ser que eran molestados en su integridad, y entonces es por eso que se les hizo fácil poner este letrerito, pero para entonces ya era demasiado tarde. No fue la única vez en la que Luis Armando Reynoso Femat manifestó su homofobia. Mire, ahí le va otra frasecita que se aventó Luis Armando Reynoso Femat. Dice: invitaré a mi equipo de trabajo a las mejores personas de Aguascalientes. No me importa de qué partido sean, no me importa de qué religión sean, pero no vamos a invitar putos. Así es como dijo textual Luis Armando Reynoso Femat. Por lo menos es lo que dice el libro. Y mire que sí, definitivamente sí hubo varios colegas reporteros que sí confirmaron la versión de que efectivamente esa fue la frasecita estúpida, porque es realmente estúpida, la que se aventó Luis Armando Reynoso Femat en esa ocasión. Pero no es el único que ha dicho babosadas, déjeme decirle. ¿Se acuerda usted del anterior gobernador? ¿Sí? Aquel de infausta memoria, Felipito González, hijo de Dios. Bueno, él también se aventó su frase idiota. Bueno, no le costó mucho trabajo, sin duda. Y déjeme decirle que precisamente en este libro viene, y ahí le va la frasecita. A mí me podrán acusar de todo menos de ratero, rajón y joto. Así fue como se expresó Felipe González, aquel gobernador también panista de Aguascalientes, de los cuales muchos tenemos infaustas memorias. Ojalá que no regresen ese tipo de cuestiones. Pero bueno, yo creo que este par de frases pinta de cuerpo entero a la clase de personas que nos están gobernando. Y créame que me da vergüenza tener que decirlo, joder con la crisis. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el Instituto del Medio Ambiente y la Asociación de Concesionarios de Centros de Verificación firmaron ayer un convenio de colaboración y coordinación para decir, bueno, dicen, fortalecer el programa de educación y difusión ambiental e incrementar el Fondo Ambiental Estatal. El director del IMAE, Juan Solorio Tlaseca, dijo que esto trata de fortalecer la gestión ambiental en Aguascalientes. Y por su parte, Armando Alba Rodríguez, presidente de la Asociación de Concesionarios de Centros de Verificación, dijo también que la idea es proteger el entorno. ¡Qué expresivos! Bueno, a final de cuentas, a través de este convenio, los 28 concesionarios que integran la asociación se comprometen a aportar 4 pesos por cada verificación que realicen. Esto para destinarlo al fondo ambiental, que está destinado principalmente al rescate del Cerro del Muerto. Este dinero que se va a juntar en el fondo también será utilizado para el monitoreo de la calidad del aire, la protección de la biodiversidad, la investigación y el desarrollo de tecnologías, entre otras actividades. Dentro del mismo convenio entre ambas instancias también se integró el compromiso de implementar acciones en pro del mejoramiento del ambiente, tales como la difusión y promoción de programas de verificación vehicular y de educación ambiental. Y pues bueno, ¿qué le puedo decir yo del colector pluvial Oriente? Parece que sí funcionó. Ya ve que las lluvias han estado tremendas en estos últimos días y algunas de las viejas inundaciones que padecíamos los aguascalentenses parece que se paliaron con este asunto. Le recuerdo a usted que este colector va del fraccionamiento Ojo Caliente, pasa por la Colonia del Trabajo, el Tecnológico Regional, la Pona, la Colonia Santa Anita, la Colonia Estrella, las Avenidas Independencia y la Avenida Universidad, hasta concluir en el río San Pedro, y por lo que parece ser que la tubería de diámetro de 2.45 metros parece que no ha tenido problemas en conducir los enormes caudales de agua que han estado bajando. Nada más había que ver el viernes pasado, amigos cibernautas, en la noche, el aguadal que cayó. No era una cosa auténticamente de locura. Y pues bueno, habrá que ver el desempeño de esta obra, a ver si es cierto que funciona. Por lo pronto, parece ser que pasó la prueba del remojo. Bueno, pues los changos mecateros ya tuvieron su premio, amigos cibernauta, y me estoy refiriendo al profe José Luis de Lira González, quien antes se desarrollaba como subsecretario de gobierno, pero brincó para ver si lograba tener la candidatura a Rincón de Romos. No se le hizo, le dieron una patada en el trasero, y ahora el señor profesor José Luis de Lira regresa ahora como coordinador general de asesores de gobierno del estado, para que vea usted que andar de trapecista tiene su privilegio. Bueno, déjeme decirle que ahora se desempeñará como subsecretario general de gobierno el licenciado Rubén Moreno Verdín. Por otra parte, otro chango mecatero, Humberto David Rodríguez Mijangos, el inefable Humberto Rodríguez Mijangos, ahora será asesor en materia de salud. Y esto obviamente ya con lo que sucedió ahora con el enroque, que de alguna manera se dio entre José Luis de Lira y Rubén Moreno Verdín, pues bueno, viene a darle, a final de cuentas, a todo el mundo se le queda su chequecito. Eso es lo que me encanta, hombre, qué barbaridad. A gusto se pudieron largar, hicieron su campaña, no le pegaron y siguen cobrando. Qué poca madre, de veras, qué poca madre. O sea, ¿y sabe qué es lo peor de todo el asunto, amigo cibernauta? Y yo y se lo digo sin rodeos, que todavía este tipo de maniobras las hacen en nuestras narices, amigo cibernauta, y nosotros como idiotas nomás viendo esto como si fuera un partido de tenis, nomás viendo cómo se cambian unos y se ponen otros. A final de cuentas, tanto José Luis de Lira González como Humberto David Rodríguez Mijangos hicieron sus campañas con el dinero que devengaron de del gobierno del estado, es decir, de los sueldos que nosotros mismos les pagamos. A final de cuentas, lo que hicieron sus aventuritas fueron hechas con dinero nuestro, con dinero que supuestamente debería estar destinado para pagarle un salario a este par de mequetrefes para que nos sirvieran. ¿Y de qué sirvió? Nada más para que avientaran su aventurita y hicieran su relajo y otra vez de regreso a mamar de la ubre gubernamental. ¡Qué poca madre, de veras! Bueno, amigo cibernauta, déjeme comentarle, ando yo muy hocicón, pero pues ya me acostumbré, amigo cibernauta, qué barbaridad. Bueno, se impartió el taller sobre protocolo abierto para los notarios públicos de Aguascalientes. En este encuentro se intercambiaron experiencias y se conocieron las nuevas condiciones en las que va a operar el trabajo de los notarios en el registro de todos los actos jurídicos que les corresponde validar con un sistema distinto derivado de la reforma a la ley del notariado para el estado de Aguascalientes. En el protocolo cerrado, los fedatarios hacían los registros en libros, siguiendo un procedimiento con características que la ley entonces le señalaban, pero utilizaban ya recursos obsoletos, como por ejemplo la gelatina y todo ese tipo de cuestiones. Todavía, hasta hace poco, los notarios lo utilizaban. Bueno, a partir ya del 17 de abril, que fue cuando entró en vigor la nueva ley del notariado, se incorporó tecnología que permitirá hacer más eficiente y ágil la labor, además de coadyuvar a mejorar la competitividad del estado. Entonces, pues bueno, ya podremos ver a los notarios que por lo pronto ya se desharán de sus gelatinitas. A ver si esto nos ayuda también para que los notarios dejen de hacer triquiñuelas y truculencias con los bienes raíces. Eso está pendiente. Déjeme comentarle que el municipio de Aguascalientes dio a conocer que invertirá este año, lo que resta del año, 23 millones de pesos en el programa de bacheo, y esto lo intensificará a partir de este mes y hasta septiembre. Esto de acuerdo con lo que comentó el secretario de Obras Públicas Municipal, Enrique Peralta Plancarte. Para facilitar las obras se han distribuido 18 cuadrillas de trabajadores divididas de manera estratégica para atender la zona oriente y poniente de la ciudad, que como siempre es la más olvidada, fíjese, cosas de la vida, qué bueno que ya por fin nos están pelando a toda la bola de leprosos. Bueno, en este operativo se utilizan 20 camiones de volteo, una cisterna de y además una plataforma, además de una barredora autopropulsada, retroexcavadoras, motoconformadoras, un bobcat, cargadores frontales y dos camiones más para bacheo que están destinados a este trabajito que es de verdad minucioso, ¿eh? Pero bueno, déjeme decirle que les queda un trabajo pendiente, pero tremendo. Miren, nada más en Tercer Anillo es un desmadre que no le cuento, amigos cibernauta, con unos baches, pero no nada más el Tercer Anillo. Déjeme decirle que también la carretera, por ejemplo, lo que es la carretera hacia el norte, es también un desorden, una de baches que mejor ni le platico, amigo cibernauta. Pero bueno, eso ya no le toca al municipio. Por lo pronto, al municipio, pues deberíamos de encargarles allí el área de Tercer Anillo, que de plano estamos, pero para el nabo. Las agendas del día de hoy: el gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 9:50 en la conmemoración del 10º aniversario del Servicio de Administración Tributaria. Le van a festejar su cumpleaños a Lolita, qué barbaridad, bueno, más bien a Dolores. Esto será en el Auditorio Carlos Jarque del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, allí en el fraccionamiento Jardines del Parque. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval ya se le quitó lo huevón y ahora sí se va a poner a trabajar a las 10:30 en la sesión ordinaria de Cabildo. Seguramente se va a estar limpiando las lagañas el señor presidente municipal, ¡qué bárbaro! El clima: la máxima 28 grados centígrados, la mínima 16 grados centígrados. Todo el día va a estar nublado. Las posibilidades de precipitaciones están al 50% en la mañana y disminuirán al 30% por la tarde-noche. La humedad relativa en el ambiente está al 60%, así pues, el punto de rocío está a los 13 grados centígrados. Nada de viento, amigos cibernautas, eso es lo malo del asunto. La visibilidad se extenderá en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14:16 y la luna aparecerá iluminada en un 97% de su superficie. Esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le prometo que ahora sí se restablece normalmente el noticiero. Este fin de semana, le confieso a usted, amigo cibernauta, estuve fuera de la ciudad y no me fue posible actualizar el noticiero, ni la página tampoco, se habrá usted dado cuenta, pero bueno, ya estamos retomando este asunto, estamos más hocicones que de costumbre, y vuelvo a insistir, amigos cibernauta, ya estamos por armar nuestro noticiero en tele, bueno, no en tele, o sea, en video a través de internet, y créame que todavía tengo mis serias reservas con respecto a este asunto, pero como ya ha habido varias personas que me han dicho que soy todavía más expresivo al decirle las noticias cuando estoy en frente de la cámara, pues bueno, a ver qué fregadera se nos ocurre ahí hacer o hacerle a la, pues a la jalada, pues a qué más le hace un amigo cibernauta, faltaba más. Pórtese bien, amigo cibernauta, empieza la semana, qué remedio nos queda, uff, qué barbaridad. Metro Aguas.